Bienvenidos al informe de la hora. El alcalde de la ciudad de El Alto de Grapatana promete terminar la refacción del laboratorio escolar del Colegio España. El alcalde del gobierno autónomo municipal de El Alto de Grapatana, en declaraciones a la Agencia de Noticias de Bolivia, se comprometió frente a los padres, las madres de familia y los estudiantes de la Unidad Educativa España del Distrito 8 de El Alto a terminar la refacción interna del laboratorio de física y química y el techado de la losa de la infraestructura con el objetivo de evitar más deterioros en las épocas de lluvia. Vamos a techar, señor director, a más tardar hasta el día lunes. Van a venir los funcionarios de emergencias, entonces vamos a hacer el techado y después lo haremos con la junta escolar, alistar el material y vaciar el piso. De esa manera avanzaremos, afirmó Patana, frente a los estudiantes, el director y los padres de familia. El laboratorio escolar de física y química fue mal construido por la empresa Anaye Construcciones el año 2010, razón por la cual los padres de familia determinaron mejorarla para el uso de los estudiantes a partir del próximo año. En el interior del laboratorio se observó que la losa presenta filtraciones al igual que el piso en las épocas de lluvia, misma que provocó el remojado de las paredes interiores, el desprendimiento de yeso de las paredes, el sobresalto del piso y el techo. En las mesas construidas en el interior de los laboratorios están amontonados los fragmentos de yeso, además las ventanas exteriores están rotas. Los padres de familia calaron el piso con cincel, combo y barreno y depositaron los promontorios en afueras del laboratorio. El trabajo fue muy esforzado. A mucha insistencia de la Junta Escolar, la Alcaldía del Alto apoyará con la dotación de materiales de construcción para el revoque del piso de concreto con cerámica. Este trabajo también será realizado por los padres y madres de familia. El presidente de la Junta Escolar, Irineo Ochoque, aclaró que la obra fue entregada provisionalmente en 2011 por la municipalidad a la Junta Escolar con estas deficiencias. Sin embargo, los estudiantes de secundaria, por precaución, no utilizan el laboratorio de física y química debido al temor de una caída sorpresiva de las paredes de yeso de la infraestructura. Frente a ello, Patana se comprometió a sancionar a la empresa Anaye Construcciones por terminar con estas deficiencias del laboratorio escolar. Además, se comprometió a traer equipamiento para el funcionamiento de este laboratorio. La Unidad Educativa España del Distrito 8 de El Alto tiene 2.500 estudiantes distribuidos en los turnos mañana, tarde y noche, informó el autorio Choque.